sabía que esto ya estaba muerto. Sigo buscándote y no te encuentro. Me están matando todos tus recuerdos. Me tienes necesitando tu beso. Yo no sabía que esto ya estaba muerto.